De noche le tocó el aguacero. Miren, la parte poniente de la Ciudad de México, ríos, zonas inundadas, como siempre pasa en esta gran ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque no se han tomado las previsiones necesarias. El gobierno de la Ciudad de México sigue invirtiendo en cosas superfluas y no se dedica a brindar los servicios necesarios a quienes habitamos en esta gran Ciudad de México. El día de hoy se esperan también lluvias fuertes, así que si sale usted, vaya preparado. Temas para el día de hoy. Mire, la comparecencia de ayer del secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, y la comparecencia de hoy ante senadores del gobernador Graco Ramírez, dejan entrever que hay mucho de complicidad y que ocultar en este accidente desastroso y además fausto, porque produjo la muerte de dos personas, que sin lugar a dudas no hubo ninguna delicadeza, no hubo cuidado en el trabajo. Graco Ramírez, el gobernador del estado de Morelos, el día de hoy dijo contundentemente que le pidió al señor presidente Enrique Peña Nieto que no se inaugurara el Paso Express, que habló con el secretario de Comunicaciones y Transportes y le dijo y le advirtió de la situación que prevalecía en esta construcción y que las cosas podían ponerse difícil. No se lo dejó entrever, se lo dijo directamente al presidente de la República yendo en el trayecto a hacer la inauguración. Acusaciones directas y graves, ¿eh? No es cosa menor. Vamos a platicar el día de hoy precisamente con el maestro Jorge Luis Lavalle Mauri, senador del Partido Acción Nacional por Campeche, y los puntos que vamos a preguntarle a él es sobre la comparecencia de Ruiz Esparza y de Graco Ramírez, que nos dé su punto de vista como senador de la República. También vamos a platicar con el maestro Humberto Hernández Haddad, ex cónsul general de México en San Antonio, Texas. Él fue diputado federal, senador, ha participado en la vida política de México en momentos claves y torales. Bueno, él tiene una visión mucho más amplia que nosotros sobre lo que es nuestro México y le vamos a preguntar sobre las declaraciones de Donald Trump allá en Arizona por esto del Tratado de Libre Comercio. Donald Trump se aventó ayer a decir que el Tratado de Libre Comercio está muerto, lo que ocasionó sin lugar a dudas que el peso frente al dólar se depreciara, no mucho, pero sí ya le causa impacto ese tipo de declaraciones que ha venido virtiendo Donald Trump desde hace 7 meses que tomó el poder en Estados Unidos. Bueno, han sido desastrosas, ya no sabe uno si confiar en lo que dice o no. La verdad es que habría que tomar con muchísima reserva lo que dice y con cautela y prudencia, porque un hombre con las características de desequilibrio mental pudiera llevar a una situación de conflicto muchísimo más grave que el económico entre México y Estados Unidos. Vamos a platicar también con el licenciado Tony Rivero. Él es congresista de Arizona por el Partido Republicano y le vamos a preguntar cómo ven desde Estados Unidos, él como congresista, la situación que se está presentando. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Asesinan en Veracruz al periodista Cándido Ríos Vázquez. Es el 8º asesinado en lo que va del año en México. Morena denuncia formalmente al PRI ante el INE por caso Odebrecht. Pide se investigue si el presidente Peña Nieto y su partido utilizaron dinero de los supuestos sobornos en la campaña de 2012. Instituto Mexicano para la Competitividad urge a las universidades del país a acelerar la oferta educativa y publica 5 tips para fomentar la educación del futuro. Procuraduría General de Justicia Capitalina informa sobre la búsqueda de un sujeto que ha violado a por lo menos 4 mujeres en la delegación Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. Les dice a las mujeres que le han pagado 50 mil pesos por asesinarlas, pero que les perdona la vida a cambio de que tengan relaciones sexuales con él. Fallas que reportan los usuarios del metro son solo cuestiones políticas, asegura el director general del sistema de transporte colectivo, Jorge Gaviño. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta ha sido parte de la información más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio. Marta, a 12 días de que rinda su penúltimo informe de gobierno el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué ha dicho? Pues fíjate que Eduardo, parece que los logros alcanzados parecen desmoronarse, ya que simplemente no cuadra la realidad que se vive en México con los optimistas datos de que el jefe del Ejecutivo ha ofrecido en sus discursos los últimos días y hoy a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter. A esto se le suman los señalamientos que el día de hoy también hizo el gobernador de Morelos frente a integrantes de la Tercera Comisión del Congreso de la Unión, ante quienes aseguró que el jefe del Ejecutivo estaba enterado de las fallas técnicas del paso express de Cuernavaca, misma que provocaron que dos personas perdieran la vida. Hay que recordar la capacidad que Peña Nieto tiene para hablar de, con optimismo de temas como la pobreza, la cual aumentó en más de 2 millones de personas durante los dos primeros años de la presente administración. No obstante, el presidente de México asegura que las carencias sociales del país están en su menor nivel, lo que representa bienestar y esperanza para millones de mexicanos. En materia de seguridad, Eduardo, no olvidemos que 2016 ha sido el mes más violento del sexenio y en lo que va del 2017 esta situación no ha mejorado, a pesar de que el mandatario federal ha exigido a los gobernadores asumir su responsabilidad en este rubro. Así las cosas, Eduardo, rumbo al quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues simplemente déjame decirte, Marta Obeso, que con respecto al semestre pasado, México perdió un punto en el crecimiento. El semestre pasado se había reportado 7.1, 7.3 promedio de crecimiento con respecto al PIB, y en este semestre que acaba de terminar, pues simplemente reporta el INEGI que bajamos a 6% del Producto Interno Bruto. Así que las cosas no van muy bien. Comentarte, esta semana el precio de la cebolla casi alcanza el precio del aguacate. Sí, 90 pesos casi el kilo, ¿no? Parece de locura. Bueno, así es. Quiere decir que todavía no tenemos dependencia alimentaria. Y aunque usted lo dude, se sigue trayendo la cebolla de Estados Unidos, de Norteamérica. A ese grado hemos llegado. Nada más falta que ahora tengamos que comprarles también los aguacates, ¿no? Muchas gracias, así Marta. Es. Oye, estuviste hoy en la mañana en la conferencia que impartió José Monroy Sorribas, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, con respecto al liderazgo en el tercer milenio. ¿Qué tal estuvo? Pues sí, fíjate que pues realmente el periodista José Monroy Sorribas, nuestro vicepresidente nacional de la AMPER, nos hizo una invitación a la congruencia. Es decir, a que los ciudadanos no nos vayamos con la pinta de los próximos candidatos que van a contender para la presidencia de la República y que los que aspirantes sean congruentes entre el decir y hacer. Una cátedra donde de la ética estuvo como base de todo lo que es el devenir de México. Realmente interesante, estamos pues tratando de hacer un resumen, pero yo estoy segura que la academia la va a volver a ofrecer en algunos puntos y vale la pena escuchar al maestro José Monroy Sorribas. Mira, algo que dijo y me llamó muchísimo la atención y creo que tiene muchísima razón, es que estos chapulines de los partidos políticos, que a final de cuentas se han constituido en negocios de grupos y de familias donde viven como rémoras, ¿no?, del erario público y obviamente de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, muchos chapulines brincan de un partido a otro perdiendo los ideales y la convicción que deberían tener con respecto a los valores que implicarían estar en un partido político. Y propone José Monroy Sorribas, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, que en la ley se vete a quienes pasen de un partido a otro para que por lo menos durante 5 años no puedan acceder a un cargo público. Y a ver si de esta manera, al menos si no tienen ética y valores morales, bueno, que les pese la bolsa, ¿no? Así es, me pareció excelente esa propuesta porque da también este campo abierto para las nuevas generaciones, para mexicanos con diferentes formas de pensar, con ganas de hacer las cosas diferentes, y no a esos cotos de poder que se convirtieron en el compadrazgo y todo esto que ha afectado a México. A todos los partidos. Marta, te agradezco muchísimo la información, sobre todo tus comentarios. Gracias, hasta luego. Mire, la conferencia magistral que dio el vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión con respecto al liderazgo del nuevo milenio, implican tener de manera fundamental valores y congruencia, valores éticos y morales. La congruencia del decir y el hacer. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva pierna con muslo congelada a 14.90 el kilo. Así es, pierna con muslo congelada a 14.90 el kilo. Soriana Hiper y Super. Ven y descúbrelo. Solo 23 de agosto, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro. Hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6:00 p.m, hora del centro. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Pastelito Latte Cream y galletas Príncipe Limón. Disfruta del rico sabor de latte y su 40% leche. Déjate conquistar por los príncipes de hoy y Príncipe de Marinela. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, como una ladera o barranca, al pie de un cerro, en la orilla de un río o lago, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato. En caso de emergencia, llama al 911. Cuerpos de Auxilio, Marina, Policía Federal, Ejército y personal de Protección Civil, estamos en alerta. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. ¿Qué es importante para ti? Que haya respeto por nuestra comunidad, por el lugar donde vivimos. La educación empieza por una. Porque mi país me importa, yo respeto a los demás. Me importa que las mujeres dejen estar siempre en desventaja por ser mujeres. Dejar de sentir tanta angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Y soy mexicana. Exijo y trabajo por un país con mejores condiciones para todos. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 15 minutos. Mire, tenemos en la línea al senador por el Partido Acción Nacional, Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es senador por el estado de Campeche. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todo tu auditorio. agradecidos nosotros y queremos preguntarte con respecto a la comparecencia de hoy del gobernador Graco Ramírez y por supuesto la de ayer del secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. Me parecieron a mí en lo particular las declaraciones de el señor gobernador de Morelos graves por un lado y además una aseveración que hace, no sé si temeraria, él ha de tener los elementos suficientes para sustentar lo que ha dicho, donde de manera directa acusa al señor presidente Enrique Peña Nieto de tener conocimiento de que la obra del Paso Express no debía inaugurarse. Dice el señor gobernador que él le pidió directamente al presidente que no se inaugurara la obra. Sin embargo, no hicieron caso de esta situación. ¿Qué les pareció a ustedes la comparecencia? ¿Qué fue lo que le preguntaron tanto a Ruiz Esparza como al el gobernador Graco Ramírez? Bueno, un poco analizando ya el saldo de las dos comparecencias, que finalmente pues fue lo que tuvimos el día de ayer y el día de hoy, pues me parece que tal como lo declaré ayer previo a la comparecencia del secretario Ruiz Esparza, pues lo que no queríamos era precisamente que se convirtiera esto en una tiradera de culpas, por llamarlo de manera coloquial, donde pues más allá de elementos técnicos y de elementos que nos pudieran arrojar a nosotros pues verdaderamente de una manera clara, pues qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, qué tipo de responsabilidades incurrieron y finalmente qué tipo de sanciones se van a tomar para adicionalmente garantizarle a los ciudadanos que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, porque pues siguen hablando de que se trató de un accidente. Los vigilantes que estábamos ayer, finalmente pues no hay manera de que consideremos... ¿Un accidente que se pudo haber prevenido, senador? Pues yo creo que ese tipo de temas no podríamos llamarlo un accidente, porque precisamente se tenía que haber prevenido. No es posible que una obra de esta naturaleza, con las tecnologías actuales, con toda la enorme cantidad de recursos que le invierten en supervisores, en aseguradores de calidad, en toda la gente que supuestamente está cobrando muchísimo dinero por garantizar que precisamente eso no ocurra, pues pase algo pues tan absurdo como lo que ocurrió, lo cual pues no solamente es sumamente lamentable, sino que pues sí genera una enorme incertidumbre hacia toda la ciudadanía. Y me parece que pues al final del día, y ahora sí regresando al tema de las comparecencias, pues el saldo que a mí me dejó el resultado de las dos comparecencias es que pues seguimos sin nombres o apellidos de quiénes son los responsables, seguimos en simple pues tiradera de culpas, regresando al término que manejé hace un momento, donde pues más allá de presentarnos elementos claros y contundentes que nos permitan a todos y particularmente a las autoridades responsables el poder determinar no solamente la fincación de responsabilidades, así como para poder garantizar también que este tipo de acciones en obras futuras no se vuelvan a presentar en nuestro país. Hubo voces ahí mismo en el Senado que pidieron la renuncia del señor secretario de Comunicaciones y Transportes, y él dijo que el barco estaba a media agua y que no era momento de abandonar la embarcación, que él como capitán obviamente no iba a renunciar. ¿Qué opinión te merece? Yo en lo particular, lo que en este tipo de casos, así como en todos los demás, y por eso he sido tan insistente en los puntos de acuerdo y en los exhortos que he presentado en ese sentido, es que nos entreguen la información adecuada y suficiente para tomar decisiones. Yo no estoy de acuerdo en ni los linchamientos públicos ni en la cacería de brujas. Yo lo que creo es que este tipo de casos deben de ser resueltos a través de una investigación y de los análisis realizados por los técnicos especializados que perfectamente nos pueden determinar no solamente cuál fue el problema, sino quiénes fueron los responsables directos de haber generado que pues en una obra nueva se generara un problema y una catástrofe de esta naturaleza, ¿no? Los ciudadanos, como marca la Constitución, pedimos justicia pronta y expedita, pero no vemos que haya un avance. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, la misma Cámara de Senadores y Diputados, con los órganos internos para investigación con que cuentan, no hemos visto que avancen de manera firme. ¿Cómo ves la situación? En efecto, yo el día de hoy pues vimos a un gobernador pues que pues entró un poco en temas de dimes y diretes, de que yo les dije, yo les avisé, pero pues no cuenta con ninguna, desde mi punto de vista, evidencia clara que nos permita determinar si tuvo responsabilidad o no. Ayer en la comparecencia del secretario, pues también nos dijo que había un responsable X, un responsable Y, pero sin presentarnos los nombres de los responsables y sin presentarnos también a qué sanciones se verían pues expuestos las personas que pues que claramente incurrieron en algún tipo de negligencia o en algún tipo de irregularidad a lo largo de la construcción de esta obra. Entonces, pues seguimos, ahora sí que después de las comparecencias, ya como resultado y saldo de todo esto, pues prácticamente en las mismas, y pues creo que sí hay que exigir, como tú lo acabas de decir, de manera pronta, de manera expedita, pero sobre todo con mucha claridad, qué fue lo que pasó, con una explicación no política, una explicación técnica, una explicación perfectamente sustentada que nos permita determinar quiénes fueron los responsables de todo esto y en dado caso, pues por qué lo están ocultando, ¿no? Y mira que en México acostumbramos a tropezarnos una y otra vez con la misma piedra. ¿No sucederá que se va a tapar el pozo después del niño ahogado y que a la vuelta del corto tiempo se vuelva a ahogar otra vuelta? Eso no lo podemos permitir, yo creo que es un caso donde pues no solamente los legisladores y no solamente pues muchas otras personas estamos pendientes, me parece que muchísimos mexicanos están esperando y están a la expectativa de saber qué fue lo que pasó, que se haga justicia y que sobre todo garanticemos entre todos que esto no vuelva a ocurrir. Mira, viene 2018, los partidos políticos, cerca de 12 mil millones de pesos se van a llevar a la bolsa, bien repartidos entre los líderes y quienes manejan estos negocios, porque no se puede ver de otra manera. En este momento, las declaraciones del gobernador Graco Ramírez, del secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no estarían enfocadas precisamente al 2018? Pues bueno, eso es precisamente lo que tenemos que evitar en este tipo de casos, que se politicen los temas de tal manera que el resultado sea absolutamente ninguno, más allá de una tiradera de culpas. Nosotros no lo vamos a permitir y nosotros lo que vamos a seguir exigiendo son respuestas claras, respuestas prontas, respuestas que nos permitan tomar decisiones correctas. Ahora, ¿qué te parece estas cantidades que se le han asignado a los partidos? De manera personal yo lo veo insultante, mucha población, muchos ciudadanos se sienten lastimados. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, no sé si recordarás que el año pasado pues fue uno de los temas que particularmente yo estuve peleando en el paquete económico del año pasado. Me parece ofensivo para la ciudadanía pues que ante la situación económica y las circunstancias los partidos políticos sigan gastando de manera desmedida y sin asumir una posición solidaria y responsable con lo que está ocurriendo en muchísimas familias desde el punto de vista económico en nuestro país. Yo soy de los que propuse que sea reducido por lo menos en un 50% el presupuesto a los partidos políticos, lo cual pues no ha ocurrido, no he encontrado eco en mis demás compañeros, pero este año también estaré peleando para efecto de que los partidos políticos pues sean congruentes con lo que está ocurriendo en nuestro país. Que déjame decirte que lejos de reducirse se incrementaron un 152% con respecto a lo que traían en el 2000, 2001, 2006. Esto, lejos de disminuir, se han ido aumentando. Si tomamos en consideración que antes tenían que pagar los spots de radio y televisión y ahora los llevan gratuitos, exacto, ¿no? Exacto. Sí, mucha gente se me ha acercado muy molesta a decirme que esto es un insulto y no puedo estar más de acuerdo con ellos. Yo creo que es así de claro es mi comentario en ese sentido. ¿Y qué se está trabajando en el Senado? Porque muchas veces se hace la denuncia y todo, pero ahí se queda. Tú en lo particular, bueno, como senador del estado de Campeche, Jorge Luis Lavalle Mauri, ¿qué estás haciendo? Bueno, hay que recordar que en el Congreso de la Unión, pues los acuerdos o más bien pues todos estos temas se tienen que construir a través de mayorías. Yo lo que seguiré haciendo y seguiré pugnando es pues por seguir invitando a conformar una mayoría con mis demás compañeras y compañeros legisladores para efectos de ser muy responsables y muy congruentes con lo que pues muchísimos mexicanos nos están exigiendo en ese tipo de sentidos, particularmente pues en el presupuesto, como lo acabas de decir, que se están embolsando los partidos políticos. Pues mira, lo que pedimos los ciudadanos es congruencia, ética y principios. Exacto. Por lo menos, ¿no? Exacto, y creo que tenemos que estar a la altura de esas expectativas, y particularmente los partidos políticos, si quieren tener la simpatía de los ciudadanos, me parece que tienen que voltear a ver lo que los ciudadanos precisamente nos están exigiendo, y este es uno de los temas. Mira, son temas que hay que profundizar, senador Jorge Luis Lavalle Mauri. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo que me dieras la oportunidad y que por lo menos dedicáramos un programa completo a tocar este tema de los dineros en los partidos, cómo se han ido haciendo negocios de unos cuantos y qué podemos hacer los ciudadanos para salvar esa situación, si me lo permites. Por supuesto que sí, me encantaría, y pues pongámosle fecha cuando tú me digas, nada más afinamos agendas y nos vamos para hablar de esto. Porque mira, finalmente pues va a ser el tema de debate en las próximas semanas con el paquete económico. Sí, por supuesto que ya se viene encima ahora en el mes de septiembre. Te agradezco infinitamente, nos ponemos de acuerdo y a ver si la próxima semana nos puedes acompañar. Te tomo la palabra, te agradezco mucho la entrevista y por favor un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, es el senador maestro Jorge Luis Lavalle Mauri. Él es senador por el estado de Campeche del partido Acción Nacional. Mire, son situaciones que molestan y que irritan a todos los ciudadanos. ¿Cómo hacerlo llegar al órgano legislativo para que lo conviertan en ley y eviten estos abusos que a través de más de 90 años se han venido generando y manteniendo? Vemos que el Partido Revolucionario Institucional regresa a los viejos tiempos, al dedazo, y además con bombo y platillo lo anuncian, ¿no? Se le regresan facultades al señor presidente para decidir sobre los temas de designación de candidatos. No es posible, no es posible que sigamos viviendo en este orden de ideas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva pierna con muslo congelada a $14.90 el kilo. Así es, pierna con muslo congelada a $14.90 el kilo. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 23 de agosto, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Recuerdas cómo eran las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país? Tenías menos opciones, pagabas mucho y te ofrecían poco. En el 2013, con la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, se creó el IFT y se transformaron las reglas del sector para tu beneficio. A 4 años tenemos llamadas de larga distancia nacional sin costo. Ya han disminuido las tarifas de la telefonía celular. Gracias a la reforma, disfrutamos de más y mejores servicios a menores precios. Infórmate www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Los ángeles son seres de luz, dedicados al servicio de Dios. Una de sus misiones es cuidarnos y protegernos. Dios está dispuesto a intervenir aquí y ahora para salvarnos. Escucha y da testimonio de tu encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas. La verdad, digo, me ha dado mucho gusto escuchar este programa. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. Soy Teresa Santiago Cruz. Mi accidente fue de que no vi el taxi que iba y me aventó. Antes, los pobladores de Villa del Carbón tenían que trasladarse a Jilotepec o a Atizapán ante alguna emergencia. Ahora, gracias a la construcción y equipamiento del hospital comunitario, cuentan con atención médica de calidad cerca de ellos. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias a los doctores, puedo caminar. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y este tema del paso express y las comparecencias del secretario de Comunicaciones y Transportes y el gobernador de Morelos, sin lugar a dudas que se están poniendo fuertes. En el Senado de la República está nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco Montaño, buenas tardes. ¿Qué pasó en el Senado? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues ante diputados y senadores, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron advertidos de las fallas técnicas en el paso express de Cuernavaca antes de que se inaugurara la obra. Incluso Graco Ramírez destacó que el secretario de Comunicaciones y Transportes faltó a la verdad cuando aseguró ante la tercera comisión de la permanente que no fue advertido sobre la falla, por lo que dijo, lo ocurrido no fue un accidente desafortunado. En la comparecencia, el senador Miguel Barbosa aseveró que las declaraciones del gobernador de Morelos implican en la comisión de un delito al presidente de la República y al secretario de Comunicaciones y Transportes, por lo que está obligado a presentar denuncia penal por los hechos que se le constan. Asimismo, Barbosa solicitó al presidente de la tercera comisión, Ernesto Cordero, remitir un informe del contenido textual de la reunión a la Procuraduría General de la República. Esa es, dijo, nuestra obligación. De lo contrario, vamos a empezar a ser copartícipes de una figura delictiva, el encubrimiento. Este es mi reporte, Eduardo. Pues ahí van las cosas. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Y en el Senado de la República también preocupados, desde el cuarto de junto, las negociaciones se están llevando a cabo en Estados Unidos de Norteamérica. Fueron en Washington la primer ronda y ahora se van a venir a México a seguirle. ¿Por qué? Por las declaraciones del presidente Donald Trump, ¿no? Que dice que muerto el Tratado de Libre Comercio. Uno preguntaría, ¿qué no sería mejor que ante estas declaraciones del presidente México expresara que hasta que no haya una posición del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de querer continuar con el Tratado de Libre Comercio, que se levanten los negociadores mexicanos de la mesa? Y si no hay intención del gobierno norteamericano, representado por Donald Trump, de seguir las negociaciones, bueno, pues que ahí le paren. Y si no, que se calle el señor y que no siga meneando el agua, diría uno. Tenemos en la línea al maestro Humberto Hernández Haddad. Él es maestro en políticas públicas internacionales por la Universidad Johns Hopkins allá en Estados Unidos. Y le voy a decir, cónsul, ex cónsul mexicano ahí en Estados Unidos también, senador de la República, fue también diputado federal. Y sin lugar a dudas es una persona que tiene el mérito suficiente y el valor suficiente como para opinar y hablar al respecto de esto del Tratado de Libre Comercio. El día de hoy, el maestro Humberto Hernández Haddad tuvo una participación en el semanario del Colegio de México y trataron este tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Maestro Hernández Haddad, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Mi estimado Eduardo, buenas tardes. Déjame contar y compartir con nuestro auditorio que esta mañana el Colegio de México y la UNAM hicieron algo sumamente importante. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio de México desarrollaron un seminario titulado La Modernización del Telecán. Es muy importante hablar de la modernización del tratado, no de su renegociación, porque lo que ya quedó negociado ya son derechos que ya no pueden conocer retroactividad o ser desconocidos. La palabra correcta que se debe de emplear es la modernización o actualización del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte. No existe tal renegociación que implique un retroceso a principios de prácticas de lealtad comercial, de buenas prácticas de negocios, que puedan operar en reversa. Y esta mañana, en el seminario sobre la modernización del Telecán, escuchamos al doctor Arturo Pesa, al doctor José Romero Tella Eche, al doctor Rodolfo Cruz Miramontes, al doctor Jorge Whitker, al doctor Ángel de la Vega, todos destacados investigadores desde hace más de 20 años en el tema mercado de la América del Norte. Y una de las cosas que tiene relevancia compartir con nuestro auditorio, nos la planteó con mucha claridad el doctor Jorge Whitker cuando nos dijo que dentro del Telecán no hay solamente elementos jurídicos o económicos o comerciales o geopolíticos, no. Es un paquete de Estado y ahí se deciden 20, 25 años del futuro del país. El Telecán, en su nueva versión, que le llaman 2.0, tiene temas estratégicos de interés nacional que van a definir el rumbo del desarrollo del país, sus intereses nacionales y su propia identidad. De manera que ese tratado, en cada uno de sus 24 apartados puestos sobre la mesa para ser definidos y actualizados en todos los rubros, debe ser visto como uno de los más importantes actos de valoración del futuro del país y de qué queremos ser en la inserción de México en la economía mundial, fomentando el desarrollo del país. El doctor Romero Tella Eche planteó temas novedosos: moneda y política anticorrupción, moneda y política anticorrupción dentro del Telecán, porque son las nuevas vertientes de actualidad dentro de los espacios de libre comercio. En su momento hubo una explicación de por qué el presidente de Estados Unidos se encuentra tan presionado. Se encuentra presionado porque hay una desaparición de zonas industriales completas en los Estados Unidos debido a la concentración industrial que están consumando algunas empresas de Estados Unidos. La desesperación consiste en recuperar empleo. No se habla de productividad, se habla simplemente de recuperar fuentes de trabajo. Y ese tema, pues lo compartimos, porque también en México necesitamos generar fuentes de trabajo ante un escenario de precarización laboral como el que se vive en México. Pero seamos objetivos. ¿Quién es el gran ganador en el mercado de la América del Norte? El gran ganador es China. ¿Y cuál es el secreto de China para haber tenido tal éxito con sus exportaciones al mercado de la América del Norte? Su gran secreto es el valor agregado. Nos decía el doctor Arturo López esta mañana en el seminario que en el contexto de la estrategia de China hacia la América del Norte, China tiene un plan llamado Plan 2025. ¿Y sabes cuál es el objetivo central de ese Plan 2025 de China? Cuéntanos. Alcanzar 75% de contenido nacional en sus exportaciones, con programas dirigidos a la habilidad productiva de los trabajadores. Eso es lo que le ha dado un acento de verdadera guerra económica a este complejo problema, en donde en México habrá que mantener la calma, la precisión técnica en los argumentos y no tenerle miedo al futuro. México ha sido un magnífico cliente, ha hecho buenas prácticas comerciales, no ha tomado nada indebido, inclusive es un país al que se le ha sacrificado en varios momentos al no reconocerle su condición de país en vías de desarrollo, país emergente, tratando de imponerle reglas entre iguales cuando no existe simetría en los desarrollos económicos. De manera que estaremos muy atentos a cómo va evolucionando el ánimo político y la calidad de los argumentos técnicos y sobre todo el ejercicio juicioso de la diplomacia mexicana para sacar una buena modernización de ese tratado. ¿Tú crees que los negociadores mexicanos, en el caso de Luis Videgaray, que se pronuncia ayer de que México se va a mantener en las negociaciones y que lo está haciendo de manera profesional y prudente, ¿cómo ves esta declaración? Pues que tiene que aprovechar a los especialistas mexicanos. Hoy los que se presentaron en el Colegio de México son, en mi opinión, el grupo de mexicanos con mayor experiencia técnica y más profundo conocimiento para conducir la argumentación en un contexto tan tenso como el que se ha dado en los últimos días. Te comento que anoche estuve en la cena que ofreció el Club de Industriales a la delegación de Arizona y me tocó ser testigo en esa cena que mientras Pepe Carral, presidente del Club Industrial, les daba la bienvenida y todos los oradores de Arizona, diputados, empresarios, funcionarios de la Universidad de Arizona, funcionarios de diversas dependencias del gobierno del estado de Arizona, hablaban de una integración, amistad, coinversiones, mayor interés, profundizar los nexos, era el mismo día en que ayer se escuchaba un discurso contrario que alarmó a todos cuando el presidente Trump declaró que probablemente tenga dificultad la revisión del tratado. No debe causar sorpresa. Estamos frente a un escenario internacional contradictorio, de creciente ruptura. Una ruptura que se aprecia y hay que observarla con cuidado es que en Estados Unidos, por primera vez, la Casa Blanca tiene un choque profundo de antagónico con sus principales empresas transnacionales. Es algo inusual y lo tenemos a la vista, por lo que requiere que en México se mantenga la precisión de argumentos, y ojalá el grupo de expertos que hoy habló desde el Colegio de México, con la participación de los juristas más connotados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participen de la revisión conceptual y estratégica, porque este no es un asunto para improvisados o de quienes han llegado a aprender. No es un asunto menor. Que requiere la mayor experiencia. Maestro Humberto Hernández Haddad, aprecio infinitamente tu análisis con datos duros, siempre puntual, profundo, sobre los temas internacionales que nos aquejan a todos los mexicanos. Muchísimas gracias por tu comentario de cada semana. Hasta luego, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres el maestro Humberto Hernández Haddad. Como escuchó usted, sí, una apreciación prudente de lo que está sucediendo. Muchas veces nos prendemos, nos incendiamos y tomamos las decisiones con las vísceras, de manera visceral. Mire, aquí, como él dice, de manera puntual, hay que hacer las cosas bien. Vamos a un corte y regresamos. Afortunadamente, el amor es contagioso. Ven a Farmacias del Ahorro y contagia de amor a todos los niños del Teletón. Apoya esta noble causa adquiriendo el botiquín del ahorro por solo 109 pesos. Visítanos y haz que todo México se ponga de pie. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde cero pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Siempre IN, guía de estilo. Tomar té es de gran ayuda para tu salud y belleza. El té verde te ayuda a cuidar la piel y te brinda energía por las mañanas. El té negro alivia malestares estomacales. El de manzanilla te ayuda a dormir bien. Para tener buen aliento, toma té de menta. Si quieres reducir exceso de grasa y reafirmar la piel, toma té rojo. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Siempre IN, guía de estilo. Es muy importante desmaquillarse antes de dormir para quedar libre de suciedad y desbloquear los poros. Al retirar el maquillaje, eliminamos el producto y las células muertas de la piel y los contaminantes que se han podido acumular. Facilitamos la oxigenación, evitamos el envejecimiento de la piel y prevenimos el acné, entre muchos otros beneficios. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Pronunciamiento de los diputados fuerte. Otro asesinato, 10 periodistas y no se ha resuelto nada. La impunidad sigue campeando en este tema. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Así es, como estás, muy buenas tardes. La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, la diputada Brenda Velázquez, pues exige la atención inmediata tanto del presidente de la República y el apoyo de organismos internacionales para que cese la violencia contra la prensa mexicana. Y es que luego de que fuera asesinado el periodista Cándido Ríos Vázquez en Veracruz, quien ya había sufrido amenazas y contaba con protección de este esquema, de este mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas, pues la diputada señala que es inaceptable la ineficacia que hay en estas medidas de seguridad que se brindan a los defensores de derechos humanos y periodistas. Precisó que el 30 de noviembre se instaló esta comisión y desde entonces han ocurrido 13 homicidios, hechos que continúan impunes, sin que a la fecha Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, rinda un informe de los avances de las investigaciones. Dice que aún no se tiene conocimiento de las medidas implementadas para fortalecer a esta institución y frenar esta ola de homicidios. A cambio, pues han ocurrido 6 asesinatos en este periodo desde que asumió la titularidad de la SEADLE, y hay los mismos resultados, no hay avances, no hay captura alguna de los responsables y hasta el momento pues no se ha emitido ninguna opinión. La diputada exigió al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, que garantice la seguridad, la vida y el pleno respeto a la libertad de expresión. Dijo que de acuerdo con el informe semestral de 2017, artículo 19, señala que cada 15.7 horas es agredido un periodista en México, teniendo como responsables en un 50% a funcionarios públicos, y de enero a junio la organización ha documentado 276 agresiones contra la prensa, por lo que pues ya exigen la intervención tanto del propio presidente como de organismos internacionales. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Muy muy buena la información, muy completa. Gracias. Buenas tardes. Deje comentarles, esta impunidad no es de ahora, tiene años y años. Hace 9 años, un compañero de nosotros, periodista del periódico El Punto Crítico, en San Luis Potosí, en Tanquián, fue a cubrir un reportaje. Él se dedicaba al ámbito turístico principalmente, fotógrafo también, camarógrafo. Llegó al lugar, lo secuestraron, ¿quién cree? Los mismos policías de Tanquián. El comandante de la zona lo secuestró y hace 9 años no aparece. ¿Usted cree que nos han respondido? ¿Nos han dado alguna información, alguna solución? ¿Detuvieron a los responsables? No, como siempre, la impunidad. Y eso ha generado que nuestra República Mexicana se encuentre como se encuentra. Porque si actuaran de manera contundente contra aquellos que cometen un delito, tenga por seguro que lo pensarían una y mil veces antes de realizar cualquiera de estas acciones. Nuestro compañero Federico Martín García Contreras, 9 años desaparecido, en esa lista, en el Senado de la República, pronunciaron su nombre, exigieron que hubiera justicia, y hasta ahorita, nada. La impunidad sigue campeando en nuestra República Mexicana. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. De 36 mil militantes que tenía el Partido Acción Nacional en Puebla, se estima que una vez que ha concluido el programa de actualización de su padrón, su afiliación bajó a menos de 18 mil militantes, revelaron integrantes del grupo Panistas con Identidad. El periodista veracruzano Claudio Ríos Vázquez fue asesinado ayer en el municipio de Huayapan de Ocampo, al sur del estado, junto con otras 2 personas. El Departamento de los Estados Unidos Unidos, a través de su consulado, emitió una alerta a sus ciudadanos para evitar viajar por carretera a diversos estados de la República Mexicana ante una alta incidencia delictiva, entre ellos Oaxaca. Y finalmente, choferes de Uber se manifestaron en las oficinas de la empresa, las cuales se encuentran ubicadas en Plaza Mallorca, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde exigen que les bajen las tarifas del servicio. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, que en Oaxaca sí pretenden aprobar una ley a favor de apoyar a los periodistas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Y efectivamente, pues ya las diferentes bancadas de la 63 legislatura local han comenzado a hacer pues ya presentaciones ante el pleno de algunas de las propuestas. Sin embargo, el problema, como siempre, Eduardo, pues es que los legisladores quieren hacerlo a bote pronto, sin consultar a la mayoría de los pues agremiados, o los agremiados a diferentes, no solamente organizaciones periodísticas, sino de los aquellos periodistas que, sin estar en una organización, pues finalmente hacen su trabajo a pie. Y es en esta consulta en la que han fallado los legisladores, y bueno, pues como ya es un mandato a nivel nacional, pues espera que en cualquier momento den un albazo, porque el periodo se termina pues muy pronto, en septiembre. Prácticamente ya estamos a casi menos de un mes y medio para que concluya este periodo ordinario, y bueno, pues el temor de los periodistas en la entidad es de que lo aprueben este supuesto protocolo de protección a los periodistas sin tomar en cuenta a los directamente perjudicados o beneficiados. Y Oaxaca, pues es una de las entidades, después de Veracruz, con el mayor número de periodistas agredidos o asesinados, peor aún. Entonces, pues es parte de lo que se está viviendo aquí en la entidad, Eduardo. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por la información. Sin lugar a dudas, mire, los esfuerzos que se están haciendo a nivel de estados de la República por generar leyes, por generar normas que impliquen la protección no solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos, pues son letra muerta, porque a final de cuentas, si los pillos, estos malandrines que han logrado llegar a la función pública disfrazados de políticos y que asumen la función pública para delinquir y para robar, bueno, no toman en cuenta la legislación, las normas, las leyes, hacen lo que se les pega la gana, se pasan las normas por el arco de la Revolución Mexicana, allá en el centro de la Ciudad de México, y mire, ni siquiera saben si las normas existen, porque hacen lo que les pega la gana. Ante esta impunidad no podemos seguir impávidos. Van a seguir matando periodistas, ingenieros, abogados, doctores, y haciendo lo que quieran. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que le dé seguimiento y que lo lleve ante un juez para que paguen sus acciones. El daño que están ocasionando es pavoroso a la sociedad. El día de ayer emitió el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica una alerta para que sus ciudadanos no vengan a Cancún, que no vayan a Quintana Roo, que no vayan a Yucatán, que no vengan a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son muy peligrosas, muy, muy peligrosas. ¿Tienen razón? Muchas veces nos sentimos ofendidos por esta situación, pero sin embargo, ahí está, y es claro que es cierto lo que están diciendo. Tenemos en la línea al maestro Hugo Tilio Delgadillo. Él es especialista en temas políticos, analista político del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio Delgadillo, el día de hoy el periódico El Punto Crítico publica en la portada como principal: Frente Amplio Democrático para la Ciudad de México, las propuestas que hace el PRD. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos de Radio Fórmula? Pues sí, pues ya se están poniendo de acuerdo las fuerzas políticas para hacer un gobierno de coalición, pero para que haya un gobierno de coalición tiene que haber una reforma reglamentaria para que se permita que haya un gobierno, por un lado, una administración pública por un lado y por otro lado el gobierno. ¿Qué es esto? Que exista y pasar primero en el ámbito federal de un gobierno presidencialista a un gobierno semiparlamentario, es decir, donde tengan más participación la gente del Congreso o de los parlamentos y puedan opinar a partir de las propuestas del gobierno que haga en su caso el presidente de la República, que venga de una alianza o de una coalición, o los que vengan de la Ciudad de México, que vengan a partir de una alianza o una coalición. Es decir, se tiene que hacer una serie de ajustes a las normas y leyes en México para que podamos ver y avanzar no nada más a la alternancia, sino también a la transición, a la transición democrática. ¿Crees que eso se pueda dar, Hugo Tilio Delgadillo, con la mezquindad de los partidos, negocio de más de 12 mil millones de pesos? ¿Crees que vayan a soltar el hueso? Pues ya no les queda de otra. La ciudadanía ya no cree en los partidos, estos deben de buscar la manera de poder integrar, llegar a acuerdos, de renovarse o morir, dirían renovarse algunos, ¿no? O morir, no tienen de otra. Bien. No tienen de otra más que cambiar. Te agradezco infinitamente, como siempre, tus comentarios siempre puntuales, Hugo Tilio Delgadillo. Muy buenas tardes a todos. Maestro en periodismo, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Les recomiendo que lean el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy, como les decía, es con respecto a lo que manifiestan los partidos del PRD, Acción Nacional, y en busca de otras fuerzas para lograr esa coalición, ¿no? Tratar de ir por lo menos con un candidato ciudadano, si no es que no es independiente. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo invito a que me escuche el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? XEAI 1470 AM. Abrimos la conversación, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Opina en facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Nuevas instalaciones. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com.